La vocación del cristiano. Cuando va a tratar de los mandamientos, el Catecismo de la Iglesia Católica aborda el estudio de la doctrina cristiana con este bello título: La vida en Cristo. En la explicación del símbolo de la fe se da razón de los dones de Dios al hombre por la creación y más aún por la redención, regalo de Dios al hombre. El desarrollo de la enseñanza acerca de los sacramentos muestra cómo en la celebración del misterio de Cristo se nos da la gracia, que nos hace partícipes de la naturaleza divina e hijos de Dios con el bautismo. Con el bautismo empieza una nueva vida, la vida en Cristo. Pero esta vida en Cristo requiere el cumplimiento de los mandamientos, que es coherencia con la fe y con la vocación a la que invita San León Magno. Reconoce, cristiano, tu dignidad, y una vez que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina, no quieras volver a tu antigua miseria con una conducta degenerada. No olvides de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que, arrancado del poder de las tinieblas, has sido trasladado al esplendoroso reino de Dios. Cristo revela quién es el hombre. Dice el Concilio Vaticano II que Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, hombre perfecto, enviado por Dios Padre para salvarnos y darnos ejemplo, es como el espejo en el que el hombre puede saber quién es y a qué vocación ha sido llamado por Dios. Sentido de la vida y vocación del hombre. El hombre ha sido creado por Dios y es la única criatura de la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Dotada de alma espiritual, con entendimiento y voluntad, la persona humana está desde su concepción ordenada a Dios y destinada a la eterna bienaventuranza. El hombre consigue su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. En consecuencia, hemos sido creados por Dios y el sentido de la vida está encaminado hacia Dios para vivir eternamente con Él. Esta es la vocación del hombre. Vivir de acuerdo con la vocación. El hombre debe vivir de acuerdo con la vocación a la que ha sido llamado por Dios. Debe seguir la ley moral que Dios mismo ha puesto en lo más íntimo de cada persona y que le intima: hace el bien y evita el mal. Todos deben seguir esta ley que resuena en la conciencia porque es ley universal e inmutable. El cristiano conoce el camino para alcanzar la eterna bienaventuranza: cumplir los mandamientos. La libertad del hombre. Pero el hombre es libre, y siendo nuestra libertad débil, puede obedecer y también desobedecer la voz de Dios que le ha dado la libertad para que sea libre de verdad, sin coacción alguna, porque quiere que se decida por Dios. La libertad es la raíz del acto humano, y por eso el hombre es responsable de las decisiones que voluntariamente adopta. A veces, la responsabilidad de una acción puede quedar disminuida, incluso anulada, por la ignorancia, la violencia, el temor y otros factores psíquicos y sociales. Debido al pecado original, el hombre conserva el deseo del bien, pero la naturaleza humana está sujeta al error e inclinada al mal en el ejercicio de su libertad. Por eso hay que amar la libertad y defenderla, pero también hay que educarla para que sea la libertad que Cristo nos ganó. La vocación del hombre. Con su muerte en la cruz, Cristo ha librado a la humanidad del demonio y del pecado, mereciendo para todos la vida nueva en el Espíritu Santo. Con su gracia ha restaurado lo que el pecado había roto. y esta senda que Cristo ha trazado es la que debe seguir todo el que quiere ir en pos de Él, para unirse con Él, para identificarse con Él. No hay otro camino. En esa unión con Cristo se alcanza la perfección de la caridad, la santidad a la que todos los hombres están llamados, como enseña el Concilio Vaticano II. Todos son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. La vida en Cristo alcanza su plenitud definitiva en la gloria del cielo. La vocación del hombre a la felicidad. Además de santos, Dios nos quiere felices, aun contando con que mientras peregrinamos, hemos de sostener la cruz que es condición de la existencia cristiana. La felicidad en la tierra siempre encierra el agridulce del que está de paso. Esa paradoja queda bien expresada en las bienaventuranzas, donde Jesús enseña cuáles son los verdaderos bienes. Somos herederos del reino de Dios y nuestra verdadera y plena felicidad se realizará en la visión de Dios, en el descanso con Dios. La vida eterna es un don gratuito de Dios, tan sobrenatural como la gracia que conduce a ella. Cristo, principio y meta de toda la vida. Cristo, que es el Señor del cosmos y de la historia, es para el hombre particularmente el camino, la verdad y la vida. En cuanto Dios es creador del universo que sustenta con su palabra poderosa. Como hombre es el redentor del mundo, el único redentor, pues no hay otro en quien nos podamos salvar. Por eso nuestra dignidad, nuestra verdad, nuestra vida, nuestro camino es Jesucristo, a quien el hombre ha de buscar, seguir y amar. Ya lo decía la leyenda de aquella biblioteca. Si conoces a Cristo, lo sabes todo. Si ignoras a Cristo, no sabes nada. El hombre de nuestro tiempo tiene especial necesidad de buscar, de encontrar a Cristo, ya que está viendo rotas todas sus esperanzas y nadie más que Cristo lo podrá librar del desamparo que le aprisiona. Cristo es la esperanza de los hombres, porque, en palabras de la Madre Teresa de Calcuta, Cristo es el amor que ama, es el camino para ser andado, la luz para ser encendida, la vida para ser vivida, el amor digno de ser amado. El que encuentra a Cristo experimenta el milagro de ver su vida transformada con un ideal que le apasiona y le da ganas de vivir, como la locura confesada por San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Propósitos de vida cristiana. Medita las palabras de San León Magno. Reconoce, cristiano, tu dignidad y saca consecuencias para tu propia vida. Afronta el estudio de esta parte del curso de catequesis con ánimo no sólo de conocer qué significa vivir en Cristo, sino de vivirlo realmente. Ante la ignorancia casi universal, toma la determinación de buscar a Cristo para conocerlo y amarlo.